MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando recibas esta carta sin razón, fue el actor y cantante mexicano más famoso, carismático y publicitado de la época de oro del cine mexicano. Uno de los más grandes representantes de la música ranchera y el ser humano más idolatrado de la historia reciente. Te hablo, por supuesto, de Pedro Infante, un ícono de la cultura mexicana. Pedro fue hijo del sinaloense Delfino Infante García y de la nayarita Refugio Cruz Aranda. Nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Su padre fue músico y tocaba el contrabajo en una banda. Tenía una tienda y un taller de muebles donde Pedro aprendió la talla de madera y se aficionó a la carpintería. Fue el tercero de 14 hermanos. En 1919 se mudaron a Guamúchil, Sinaloa, donde Pedro pasó su infancia. Ahí demostró su talento y afición por la música. Estudió guitarra y técnica de canto. En su adolescencia, procreó a la primera de sus hijas, Guadalupe Infante. Se casó con María Luisa León y adoptó a una niña de nombre Dora Luisa. Entonces se mudaron a su residencia en la Ciudad de México. Gracias al apoyo de su esposa, empezó a darse a conocer el interpretar canciones de autores ya conocidos como Alberto Cervantes, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Rubén Fuentes, Salvador Flores Rivera, Chava Flores, entre otros. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Pedro sabía ser un Don Juan. Tiempo después conoció a Lupita Torrentera, con quien tuvo tres hijos. De su relación con Irma Aguirre nació Irma Infante, quien hoy es actriz y cantante. A más de 40 años de su trágico fallecimiento, sigue presente en los hogares mexicanos. Sin duda, un actor que, no obstante la calidad de sus interpretaciones o tramas, fue adorado por el público de esa época. Actualmente, dentro del presupuesto de egresos de 2014, se habló de la construcción del museo que hace honor a este ícono mexicano, el Museo de Pedro Infante. Así, la delegación Cuajimalpa cuenta con aproximadamente 15 millones de pesos para la edificación de este museo en el último domicilio que el ídolo charro habitó. A casi 60 años de su muerte, el actor fue homenajeado el pasado 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. La Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión de ese lugar rindió tributo al intérprete de Despierta, en el marco de las fiestas patrias, además de coronar a su hija Lupita Infante como reina de las fiestas patrias de Las Vegas 2013. Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Los tres García, cartas marcadas, dicen que soy mujeriego, la mujer que yo perdí y los hijos de María Morales, son algunos de los títulos de sus películas que hoy en día son parte importante de nuestro México. Hasta que interpretó a Pepe el Toro, el carpintero de barrio con acento chilango, Pedro Infante logró posicionarse al nivel de celebridad. Recibió el Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al mejor actor por su papel en la película La Vida No Vale Nada. Te quiero más que a mis ojos. Tizoc, su penúltima película al lado de María Félix, le hizo ganar el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín como mejor actor principal y el Premio Globo de Oro, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Ambos premios los obtuvo de manera póstuma, es decir, después de su muerte, en 1957. Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán, en un accidente de avión que él mismo piloteaba rumbo a la Ciudad de México. Dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar. Las hermanas vengo luego con mi viejita soñar. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.